Bueno, mi nombre es Juan Núñez, de Radio La Milagrosa, de Villa Lugano, en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, contento con este encuentro regional, porque me parece que el contexto político estaba justamente obligando a reencontrarnos, a reorganizarnos y a empezar a pensar en políticas que nos permitan articular con otras organizaciones, con otros estamentos y con la sociedad toda, cuál es el rumbo que necesitamos tomar en cuanto a la comunicación, teniendo en cuenta que, bueno, que la ley prácticamente está en peligro en manos de este gobierno. Entonces me parece que la sociedad toda se tiene que empezar a juntar y que seamos las radios asociadas a Falco que empecemos a plantear esto. Me parece que está buenísimo. Así que nos vamos con un balance muy positivo de este encuentro.